Yo, venga. Sí, que me leo esto de esta amiga de Zaragoza. Sí, todo lo que... Bueno, se llama Ángela y bueno, contactó con nosotros a través de internet. Y aquí hay una carta que dice: hola Miguel, ya os he visto aquí, María Hilda, en la web. Los niños de 4 y 2 años que dices que están en casa son vuestros hijos. Yo soy soltera, ya veo que tienes tu casa abierta a mucha gente. Como buen cristiano debe ser, ya sé que me hablas cuando dices... ¿De qué me hablas cuando dices que la casa revuelta? Los domingos en mi casa no hay quien pare. Bueno, hermano. Me imagino al pobre Cayetano grabando esa cinta para ella. Y a ti, copiando lo que dice la cinta al ordenador. No me merezco tanto, Miguel. Me da vergüenza, una vergüenza muy grande, que perdáis tanto tiempo conmigo. Os lo agradezco muchísimo, pero no quiero abusar de vosotros. Por lo que he leído en la página web, ya me había dado cuenta de que existen chuetas de oreja alta y de oreja baja. ¿Es cierto que los chuetas se casaban con los chuetas? ¿Los de oreja alta tampoco se casaban con los de oreja baja? Yo creo que mi familia debía ser de oreja alta y bien alta. Al menos el apellido Canals era de la alta sociedad. Y los Gacías también tenían buena posición. También había mucho religioso. Me hubiera gustado más ser descendiente de los de oreja baja. Pero ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Jejeje. Esta semana he llamado a mi tía de Barcelona, gemela de mi padre, y le he dicho si ella sabía lo que era chueta. Me ha dicho que sí. Le he preguntado: tía, ¿nosotros somos chuetas? Y me ha dicho, sí. ¿Qué sabes del apellido García? Y me ha contado lo mismo que mi padre, que me ha hablado de Gaza. Venimos de Gaza, de Jordania. Venimos de Gaza. Y sus descendientes, los García. Si no se lo llevo a preguntar a mi padre, hace 9 años, esta generación ya no se entera de qué es chueta. Fíjate tú. Me dices que si quiero que me mande un libro José Méndez. Creía que todos los libros a los que hacía referencia tus adjuntos estaban en mallorquín. Si tienes alguno en castellano, dile que estoy deseando leerlo, pero que por favor me lo mande contra reembolso. Por favor, no lo quiero gratis. Bastante abuso cometo. Bastante apuro me da cuando recibo un email vuestro y veo el tiempo que os he hecho perder. Le doy las gracias de mi parte por el interés. Mi dirección es tal, Ángela García, Alférez tal, igual que José, de Zaragoza. Me dices que no ha visto a mi hermano en la página web. Y ya, esto ya se despide. Un beso para ti y otro muy especial para esa chilenita llamada María Hilda. Ángela. Queridísimo Cayetano, esta es para ti. Yo también creo que la transmisión oral de padres a hijos es la mejor fuente de comunicación, conocimiento y sabiduría. Quien más me enseñó de Jesús fue mi padre. Gracias por decirme que los primeros cristianos que se asentaron en Mallorca se llamaban nazarenos. Qué tristeza de racismo y qué pena de inquisición. Yo no sé si mis antepasados fueron quemados o torturados por la Inquisición, o si por el contrario fueron mis antepasados los que dieron la orden de asesinar y matar. Si fueron víctimas o asesinos, no lo sé. Pero lo único que puedo pensar es que, quien quiera que fuera, peor para él. Ya le habrá tenido que dar cuentas a Dios. Yo en una ocasión, porque tenía odio y rencor, tuve que perdonar a la Iglesia Católica por todos sus crímenes cometidos. La he perdonado, aunque no por ello siga pensando y diciendo que es una brutalidad. Es una brutalidad y barbarie lo que allí y en otras ocasiones cometió. Creo que tienes razón cuando dices que hay gente que tiene verdadera y única verdad. Si vives en el espíritu, estás en la verdad absoluta. Lo que te quería decir es que no siempre vemos bajo la luz del espíritu. A menudo somos tentados por la envidia, el egoísmo, la prepotencia, la vanagloria, nuestras propias bajezas que se convierten en un telón espeso y oscuro que no nos deja ver con claridad la realidad de Dios. Hay que ser muy santo o muy pobre, como quieras definirlo, para contar con el Espíritu de Dios las 24 horas del día y dejar que solo actúe Él. Lo que te quería decir es que en cualquier movimiento cristiano y religión que yo conozco, la verdad absoluta no se da, porque no todo el mundo en una comunidad, en una congregación o en un grupo vive en el Espíritu. Yo no encajo 100% en ningún sitio, Cayetano, porque en cualquier grupo siempre hay algo con lo que no estoy de acuerdo, siempre hay algo que veo que no es del Espíritu Santo, sino del hombre. Por eso creo que me he tenido que volver tolerante. Pienso que todos vamos en el mismo carro hacia Dios, a pesar de los inconvenientes, las trabas y los desacuerdos. En la Iglesia Católica también hay gente llena de espíritu, aunque lo que predomine sea el beatismo. El mismo Señor que da las enseñanzas bíblicas, el propio Papa, es de la renovación carismática católica, que necesita una renovación, no hay duda. Es un cura, o un obispo, o yo qué sé, lleno de Espíritu Santo. Sé que ese señor está haciendo mucho bien a la jerarquía eclesiástica, te lo aseguro, Cayetano. Lo oí hablar una tarde en Madrid y estaba lleno de Dios. Todo él era Espíritu. Por eso no critico a la Iglesia ni al Papa. Pienso que Dios está en todas partes. Dios se vale de cualquier sitio para darse a conocer de cualquier persona, judío o no, y da sus dones y su espíritu a quien quiere y como quiere. Somos templo del Espíritu Santo y es Él el que nos guía y nos va sacando de nuestros errores. Creo que lo principal es el amor y que nadie es perfecto, ni yo, ni la Iglesia, ni nadie. Yo no estoy en posesión de la verdad, me considero nada, muy poca cosa. Lo que sí sé es que cuando estoy dejando orar al Espíritu de Dios en mí y me revela algo, ese algo es una verdad absoluta, como una catedral o como un templo. Y que no me lo discuta nadie, porque no va a poder, porque nadie puede discutir con Dios. Si algo es de Dios, nadie puede darle la vuelta. No me asusta para nada el poder de Dios, sus revelaciones, las profecías, los sueños, las visiones, los milagros. Dios es enorme, somos dioses, Él y tú lo has dicho, y eso es solo un poco del poder de Dios. Dios es inmenso, yo he tenido revelaciones de Dios que se han cumplido como Él me hizo ver o me mostró. Las distingo porque son certeras, porque me llenan de Dios, de paz, y porque la fe crece en mí de una forma rotunda y bestial. Luego, cuando suceden, compruebo que se cumplen a la perfección, porque Él es perfecto. Me deja maravillada, y es entonces cuando digo que Dios me desborda. Tanto amor no cabe en mí. Lo que no entendía era que utilizaras para tus visiones, o lo que el Señor te revele, el término viaje astral. Es la primera vez que se lo oía a un seguidor de Cristo. Gracias por dedicarme tu tiempo. Me hace mucho bien. Con cariño, Ángela. De 36 años y es soltera, ¿eh? De Zaragoza, Mañica. ¿Hay nada más? Pues no. Quiero leer el mensaje este. ¿Quién lo lee? La revolución espiritual de Cristo. El obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, dice de forma sencilla: el reino de Dios es de los pobres, Lucas 6:20. También dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Y que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo, etc. También nos dice Jesús: aprended de mí. Y él trabajaba de carpintero para poder comer. Y predicaba el Evangelio, o sea, la buena nueva. De que podemos ir a Dios de forma directa sin intermediarios de ninguna clase. Sobran pues todos los sacerdotes a sueldo de todas las religiones del mundo. De que cada ser humano puede buscar y encontrar al Espíritu de Dios en sí mismo. Y al ver que la humanidad está dividida en ricos y pobres, muchas veces los obreros en este mundo han hecho revoluciones sangrientas contra los ricos, que son los explotadores de todos los pobres del mundo. Pero la revolución de Cristo que estaba en y con Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, nos aclara muchas cosas y podemos leer lo siguiente. Entró Jesús en el templo de Dios y arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, diciéndoles: escrito está, mi casa será llamada de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21, 12-13. Revolución de la Biblia Católica. Comprendemos que las palabras de Jesús son muy fuertes, pues llama ladrones a los comerciantes y banqueros de aquel tiempo. Pero en la actualidad vemos lo mismo: los comerciantes y banqueros no hacen el negocio dentro del templo, pero siguen haciéndolo fuera y son miembros o creyentes del catolicismo o protestantismo, y con el consentimiento de los sacerdotes de ambos lados. Y si Jesús de Nazaret usó la palabra fuerte de ladrones, es que tiene razón, porque los mandamientos de Dios están claros: no robarás, no matarás, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse ricos, pues a costa del trabajo del prójimo, es burlarse de Dios y del prójimo, y a veces los hay que se hacen ricos a costa de la vida del prójimo en las guerras que organizan el capitalismo, militarismo, que domina el mundo con el visto bueno o complicidad de los sacerdotes de todas las religiones. Ánimos, pues, obreros y obreras del mundo, hagamos entre todos la revolución espiritual de Cristo, que consiste en buscar a Dios cada uno en sí mismo, en su propia vida, y de esta forma así ser verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. De Iglesia pobre aconsejamos no votar a nadie, apartados de toda clase de política y militarismo, etc. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y procurad no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres y obreros en paro o de soldados para las guerras que organizan los ricos. Ánimos, pues, todos los obreros del mundo a buscar cada uno en sí mismo al Espíritu Universal de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Así sea, amén. Antonio Martí, enero. Y no, ahora. poco del mensaje y también otro poco de esta mujer, que ve que está de buena fe, pero es católica, la idea dentro del catolicismo. Un poco bien con el mensaje de lo que yo hablé con Rubén el otro día. Como lo sepan, pues diré que me encontré con Rubén hace 3 días, me parece, por la Plaza París, desde noche, con una cesta de comprar, y viene y me para y me dice, a ver, esto de los programas se ha acabado, este fue el último programa, ya no se hace más programa en la radio. Sí, porque dice, esto ya el lunes ya siempre lo mismo, repetir lo mismo, y esto no sirve de nada, ¿eh? La Iglesia Católica sigue igual, ¿para qué tanto repetir? Sigue igual. Y bueno, entonces, yo digo, bueno, pues llama a José. Ah, me dice, díselo a José. Y yo digo, no, llama tú a José, o José Luis, que es lo que lleva el programa. Y dice, no, se acabó, llame al programa. Y le digo, y me dice, ah, y siempre lo mismo, y hacer vosotros algo, hacer algo vosotros. Y yo digo, no, sí, se me iba, no podía hablar. Y yo, un momento, espérate, güey. Digo, hacer algo, digo, ¿a qué te refieres? Esto lo digo por la revolución espiritual, o hacer algo, las revoluciones violentas, o estos que creen que están haciendo una revolución pacífica. Digo, ¿qué? ¿Hacer algo que cada 4 años votar y que siga la misma historia, ¿no? Que tenemos. Que eso sí que es, que siempre está igual, como dices, como la Iglesia Católica no cambia. Esto sí que no cambia, pasan los siglos y estamos siempre igual. O hacer algo, lo que hace él, ¿no? Lo que le gusta a él. Organizaciones limosneras, ¿no? Hacer algo. Digo, no, hombre. Y además, yo he hecho un programa solo de prueba, no me va. Yo, pero como invitado he venido, vine el lunes y iré a cualquier emisora de radio y no me voy a callar y diré lo que me dé la gana. ¿Eh? No me voy a callar para nada. ¿Eh? Bueno, dile a José que me llame. Y le digo, espera, no te vayas. Y le digo, y si quieres, otro día hablaremos largo y tendido de lo que es hacer algo o no hacer nada. Si quieres, un día hablamos de eso, de hacer algo. Pero ya se me iba, ya ni me escuchaba. Hacer algo. Revoluciones armadas, unos, o organizaciones limosneras, ONGs. Que ahora cada religión tiene su ONG. Los adventistas, que tienen una vecina, tienen su ONG. El otro día me llamó Banger, un amigo músico evangélico, también tiene su ONG, que era lo que recaudaban por la obra que estaba haciendo, era para la ONG que ellos tienen. Hacer algo, hay que hacer algo. Y claro, y se me ocurre una carta para enviar a Buenas Noticias Radio, pero empleando, y lo pondré, la parábola que habías contado Cayetano, hacer algo, que alguien tira mierda para abajo y todo el mundo hace algo, pone paraguas, pone cosas para que tapen. ¿Y nosotros qué decimos? Primero todos nos echamos porquería y decimos a otros, no, ni no subáis vosotros tampoco a echar. Y ya está. ¿Y estos qué hacen? Solamente hablan. Yo estoy haciendo algo para dar. Y le dije, hacer algo. Y claro que hago algo. Yo no estoy yendo a hacer a ninguna empresa, no estoy robando a nadie. No soy militar. No estoy haciendo ninguna putada por ahí a nadie. Estoy haciendo y le digo a los demás que no lo hagan. Esto es hacer algo. Ya se me escapaba. Revoluciones. La revolución espiritual, ¿sabes qué pasa? Que este tío no es sincero como muchos. No es que lo que uno esté haciendo y diciendo les parezca que es no hacer nada. Lo que pasa es que les molesta un montón. Pero precisamente lo que estamos haciendo, que trabajemos para comer, que seamos obreros y encima no seamos tontos y tengamos ideas propias. ¿Eh? Les jode un montón. Y eso, lo que hacemos, que sí saben que hacemos, que estamos haciendo algo, les molesta. Eso es todo. Le va bien el rollo en el que está metido él. De ONGs y su periódico y su emisora va mucho del rollo de ONGs. Claro, y es o era, no sé, el periodista de la delegación del gobierno. Revoluciones. Ya es porque uno no está en todo, ¿no? Si no había para decir que no hacemos nada. Mira la bronca que me está dando por lo que dijimos el otro día, que no hacemos nada. Dice, imagínate, si esto eres tú, que se supone que eres una persona progresista y abierta y por libre, ¿qué dirán los otros? Y no deja de ser, tiene que te queja entonces. La democracia es increíble, ¿eh? Porque de lo que tú dijiste, Tony, o sí, dijiste tú, que o Castro, que estando allí cuando salimos del programa no nos dijo nada, pero estaba por allí. Eso fue después, una llamada telefónica del obispo, de quien fuera, dijo, hombre, estaba escuchando esto, tío, no pegan caña, esto no puede ser, cortales ya. O sea, en vez de llamar por teléfono, viste el teléfono, como siempre, nadie llama, en vez de llamar y decir, bueno, pues yo os rebato esto, esto y esto, porque no tenéis razón. Nadie llama, ¿eh? No se atreven a Rubén a rebatirte esto, esto, te cortan. O sea, en vez de rebatirte, la democracia. No estoy de acuerdo, te rebato con argumentos. No, no les dejéis hablar. Esto es democracia, esto es libertad de expresión. Precisamente porque estamos haciendo algo, la revolución. Normal, pero no las porquerías que ellos quieren que sigamos. No, pero según cómo se toman las cosas. Para mí, según cómo se toman las cosas, o sea. No, yo lo que pienso es que cuando una persona no está abierta a poder opinar o que le rebatan, para mí está perdido. Para mí está perdido. Cuando un anarquista no está abierto a cualquier cosa, a una apertura tal, cuando una persona así no está abierta, para mí está perdido. Para mí, o sea, porque yo lo siento así, porque cuando me viene alguien y viene a hablar, que queremos hablar, vale, pero vamos a hablar, ¿eh? O sea, tú me dices todo lo que tú pienses de mí, pero vamos a hablar. No vamos a irnos. Y es hacer. Es cada uno que hace. ¿Cómo se siente hacer las cosas? Si las hacen en serio o no. Si las hacen en serio, pues hay una serie de cosas. Si no, pues hay este tipo de cosas. Este tipo de respuestas. Pues eso de. Porque. De todas maneras, cuando íbamos por allí ya. A veces, pues no. Al menos a mí no me miraban con muy buena cara. Cuando. Es lo que yo veía, ¿no? Y digo, bueno, pues para hablar del Mallorca, cada miércoles, como habláis. Que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Eso sí quiero repetir. Pues yo hablo de esto, que para mí, si es lo mismo, pues sí, pero es otro tipo de hablar. Es increíble, ¿eh? Ah, y lo cierto es que, bueno, una de dos, este tipo de gente, o este tipo de opiniones, pueden hacer una cosa, o te hunden, y ya no haces nada más, y te metes en la miseria, que es el fútbol y toda esta porquería, porque para mí es porquería, con todo el respeto a la gente que le gusta el fútbol, pero para mí es porquería. Y si no, miremos los telediarios o los periódicos, que bueno, que corren los millones, parecen banqueros, no parecen futbolistas, pero bueno. Es eso, o te hunden, o dicen no. Esto es la respuesta, es la verdadera respuesta de que la cosa va bien. Y ya está, o sea, nada más. Y intentar hacer callo, cada uno lo que pueda. Cuesta hacerlo, y yo aún he empezado a hacerlo como aquel que dice, pero es por ahí, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando con no sé quién y tal, ¿no? Y no, lo digo por el mensaje, ¿no? Por la revolución y tal. Y me encendí porque, claro, es el momento que te enciendes, ¿no? Y aparte lo sientes, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿y esto cómo se arregla y tal y cual? Y bueno, ¿no? Entonces, yo a veces tengo ese, a lo mejor, ese ramalazo más violento que lo digo, y es así, ¿no? Pues bueno, esto es muy fácil, se arregla pues poniendo un par de bombas y listo, ¿no? Y se va la cosa al garete. Claro, según a quien le digas, pues mejor no decírselo porque igual se lo toma en serio, ¿no? Pero bueno, luego tienes que decir, mira, yo siento esto y me ha pasado una serie de cosas que yo he sentido hacerlo, pero hay que ser inteligente, hay que ser bobo. Hacer ese tipo de cosas no es la solución y es ser bobo, es ser tonto, no es ser inteligente, ¿no? Es como, estaba pensando con esto y me vino aquella parábola que si tocan a los niños, pues es mejor que esa persona le metan una rueda de molino en el cuello y lo tiran al mar. Pero eso es ese momento está matando a una persona, en potencia. Pero ¿tú crees que lo hubiera matado? Pues no, es ese arrebato de injusticia, ¿sabes? ¿Entiendes? Ahora que hay que saber controlar esto, ¿no? Hay que ser inteligente. Pero bueno, cuesta, ya lo sabemos. Pero bueno, que te saquen un ojo, corta la mano. Por eso digo que hay que saber entender y saber decírselo a quién, ¿no? Por ejemplo, que a veces un compañero de trabajo, pues, me dice, ¿no? Que estaba a punto de ir a quemarle el coche. Que estaba hartísimo, ¿no? Hartísimo, ¿no? Hartísimo. Y dije, no vale la pena. No vale la pena. Eso es lo que quieren. Eso es lo que ellos quieren. Que uno sea así. Y que no use esta para pensar. Lo que sí que fastidia de verdad es que seas inteligente. Y luego buena persona. Eso sí que fastidia. Pero bueno, a veces cuando te hacen algo es mejor sentarse, pensarlo, a ver qué es lo mejor de la pena. En este caso, lo que tú dices, cerrarse, ¿no? Ya lo demostraba cuando se iba, ¿no? Él soltó su rollo y se iba, ¿no? No me dejaba, yo no era nada para argumentar, ¿no? Él se me iba el tío. Y yo pensaba, como siempre repetimos lo mismo, puñetero, si él tiene un periódico que lleva una línea editorial, o sea, una línea de pensamiento, y la misma siempre. Las organizaciones de ONG han hecho esto bueno por aquí, lo bueno por allá, entonces son a veces pardaladas. Tú tienes una línea editorial, siempre lo mismo. Porque te molesta que yo tengo mi línea y sea siempre lo mismo. Rebáteme lo que no te guste y punto. No digas siempre lo mismo porque todo el mundo tiene una línea y es siempre lo mismo esa persona. Claro, que va evolucionando, va cambiando, todo lo que quieras, pero más o menos se puede decir siempre lo mismo, aunque vaya cambiando. Porque me cortas, eso es la democracia. Normal. Yo sé lo que he pensado con la frase de que tanto se repite por aquí, ¿no? Y que yo también a veces digo, ¿no? Muchas veces digo, la cuestión de ricos y pobres, ¿no? Cuando ese tipo de, esa frase, ¿no? A veces, sí, es muy repetitiva y tal, y bien. Y, pero a veces lo que habría que hacer o intentar hacer es ver qué es lo que provoca esa frase de ricos y pobres, ¿no? Y verlo sobre todo en tu casa, qué es lo que provoca en tu casa, ¿no? Pues la injusticia. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Y qué es lo que te duele a ti? Entonces, sí que luego dices, no, es que ricos y pobres y tal, y es que es porque hay ricos y pobres, te pasa todo esto, es porque hay esto. Claro, hasta que, es lo de siempre, hasta que no te tocan a ti, no dices, ay. Pero bueno, si nos imaginamos cómo lo están pasando muchas personas, o a veces nosotros mismos, pues dices, es que es por ahí, o sea, no tiene por qué estar todo eso. Que hay al año que mueren en España, no sé si son 60, 80, 100 mujeres asesinadas por sus maridos, sus compañeros, y los medios de comunicación lo denuncian. Y lo dicen, cuando muere otra mujer lo vuelven a repetir, y algunas mujeres hacen unas manifestaciones. Y siempre repiten lo mismo. Esta gente siempre se queja. ¿Por qué se quejan? Siempre repiten lo mismo. No, quien siempre repite lo mismo es que haya ricos y pobres. Eso sí que se repite y no cambia. Nosotros solamente decimos lo que hay. Eso es lo que se repite. Y nosotros teníamos que decir, y siempre lo mismo, esto no cambia, a ver cuándo deja ya de haber ricos, ya estamos hartos, cansados, estamos aburridos, siempre lo mismo, ricos y pobres, nosotros somos los que teníamos que decirlo. Solamente hacemos denunciar una realidad, no hay que decirle al periodista, y siempre repite lo mismo que está matando mujeres, claro, como que hoy han matado otra, pardalero, creo que está... sigue todavía los ricos y pobres, y siempre repetiré lo mismo, mientras siga ellos que se están repitiendo y están jodiendo la humanidad. Creo que es cada 2 horas en Radio Nacional de España dan las noticias de la bolsa. Cada 2 horas. Eso sí que se repite ya, espero. Cada 2 horas. Entonces dices, bueno, se repite, bueno, que es lo que tú entiendes por repetir, ¿no? Y que si me equivoco en algo, vamos a discutirlo. Pues vamos a discutirlo. No me tires la piedra y luego te vayas. Da la cara. Y que por cierto no se tiene por qué acabar. Hasta al menos. En teoría, hasta la primera semana de febrero no se puede acabar. Él quería un sponsor y si no se puede hacer el programa, ¿por qué? Si no hay sponsor no se puede hacer el programa. Muy bien. Este lunes tiene que haber y al menos 2 más. Sí, porque 2 programas no hicimos en enero, los 2 primeros. Están pagados. Y según él, están pagados. Y si no se hacen, se podrán hacer. Entonces, 2 semanas de febrero se podrán hacer. O sea, no sé por qué dice esas cosas, pero bueno, ya hablaremos. No, hay esto de hoy en el mensaje que hablas de la revolución espiritual, la de Cristo. ¿De? Que hablas de la revolución espiritual, de la de Cristo. Eso me lo que más me llega de todo esto, ¿no? porque precisamente hoy día me llamó por teléfono de Chile mi sobrina Jessica. Casualidad, no lo sé, pero le estaba preparando una carta ayer y no he tenido tiempo para escribirle, la verdad, porque con mi hijo me dio todo el caso. ¿Y qué casualidad? Me llamó y dijo, ¡ah, qué bien! Así que le escribo la carta. No veas tú todo lo que le tenía pensado. Así en la carta se lo dije. Porque, claro, hay problemas, hay tipo familiar, y bueno, cosas que pasan. Y le digo que claro, que lo importante es que traten de cada uno tolerarse y tratar de ser personas, ¿no? Porque, claro, esta chica ha venido para aquí, la conoce, como que ahí un día me dijo, está un poco en la luna, ¿no? Un poco ahí. Y es buena chica, pero claro, le digo yo, mira, Jessica, se trata de que cada uno cambie como persona, cada uno ponga de su parte para que haya más tolerancia en una convivencia. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso de la revolución espiritual de Cristo. Esa es la auténtica, revelarte tú, a ver qué pasa en mi vida. ¿Por qué tengo problemas con esto, con esta, con la convivencia, por lo que sea? Y si no, no. ¿Quién tiene la culpa? También tengo parte culpa, ¿no?, de lo que está pasando. No solamente nosotros. Y decir, bueno, ya, yo tengo que hacer mi verdadera revolución. Y bueno, yo no le decía estas palabras, pero más o menos en el fondo le da a entender la conversación, ¿no? Porque... Y después le comento a mi hija, le digo, ¿sabes que llamo Jessica? Y qué bien me ahorré de escribir la carta, porque por teléfono le lancé el celular. Y casualidad, no lo sé, pero cosas que pasan, ¿viste? Ya, yo creo que en cualquier momento estamos en esto, porque ahora mismo me llegó estos días una invitación para un congreso de un encuentro de teólogos en Madrid. Pero yo ya le dije a la Antonia Canillas de aquí, no sé qué te interesa, pero le dije a Antonia ayer, yo iría como la iglesia pobre, pero no como el movimiento feminista que viene de la iglesia, a mí no me interesa, no sé, yo lo entiendo. Pero igual a lo mejor no te interesa, a mí como que no me da mucha cara que yo fuera, ¿no? Y que no te preocupes, que yo tengo amigas en Madrid y ya las llamaré. Tengo donde llegar y si me dejan hablar seguro voy a ir. Así que anoche Cayetano he llamado a la Concha de Madrid y me dice que ella me va a averiguar datos, detalles y todo eso. Y si vale la pena, pues claro que voy a ir. Si me dejan hablar, mira. Si me echan, pues me echan. Pero no me voy a ir. Así que le dije a mi amiga. No, mira, yo si me dejan hablar, yo pues seguro que voy a ir. Ah, vale, muy bien. Bueno, eso cada uno, ¿no? Porque o sea, a mí me nace esto, a otra persona le nace la otra cosa. ¿No? Pero si tengo la oportunidad, ¿por qué la voy a pasar? Es como le dije ese mismo día ayer a Antonia Cañella, la que dirige este movimiento de estudiantes feministas aquí en Palma, le digo, ves, mira, te dejo esta carta que me la publicaron en Chile, para que te des cuenta de que hay más censura que en Chile, porque aquí no me publica ninguna carta del aborto en estos momentos. El año pasado, ni una carta. Ah, no. Hay más censura, aquí te doy eso, Antonia. Bueno, aquí te dejo la copia para que veas que no. Y le dije también unos libritos de relato. En fin, o sea, yo creo que eso está en marcha, ¿no? Lo que pasa es que cada uno lo hace a su manera y como puede. Todos no tenemos por qué hacer lo mismo, creo yo, ¿no? A mí yo pienso que esa es una forma de... es una revolución. Sí, porque no puede ser dramática, ¿no? yo he leído... pero muy rápidamente el mensaje y me ha llamado la revolución del me ha llamado la atención, bueno, el hincapié en lo del Jesús en el templo, ¿no? Que saca a los campistas y a los comerciantes, le llaman ladrones y tal. Seguramente también sacó a los sumos sacerdotes porque eran los que dejaban hacerlo y cobraban antes de él. Pero vamos, no es esto. Me he planteado y decir, bueno, y si esto no es verdad, es igual porque es una, como hay tantas de la Biblia, una metáfora, una parábola. ¿Y cuántas gentes no se pueden echar hoy de los templos? Es lo mismo. Todos los que hacen este tipo de negocios, todos los que van a la iglesia de San Miguel o la catedral, comerciantes, especuladores y entonces si aquello no fue verdad, todavía mejor, porque se pueden echar a toda la gente que no son dignas de estar en la casa. Entonces, lo que decía María, ¿qué revolución hay que hacer? Pues nada, procurar ser dignos de poder estar en la casa del templo de no, o en la casa de uno. ser comerciante, no ser comerciante. Ya quedamos con la verdad, es igual, la enseñanza está. Y la revolución es procurar ser digno de que no te puedan echar de la casa. Es el templo que me pone la realidad. Rompe con la misa de los artistas y todo esto. En realidad lo que haces es imponer tu moral. Entonces eres tú el que empiezas a tener criterio. O sea, lo demás lo que te dicen lo que están viendo. Y ahora tenemos Vaticano de Wall Street, ¿no? Y es el auténtico templo donde ahí está lo que Jesús tiene muy buena idea esto. Lo que Jesús proponía, un poco lo que Maestro Cayetano, ser locomotora, que tú tienes que dar la categoría donde vas. No el templo te va a dar ninguna categoría a ti. No hace falta ninguna bendición ni del templo de allí, ni de aquí, ni del Vaticano. O sea, eres tú que consagras tu casa, tu templo. Sea lo que sea. Si vas a una iglesia, de lo que sea, pues tú le das categoría, pero por tu categoría. Es que no hay más categoría que la que tú tienes. Lo demás son metafísicas y 8 y 9 y cartas que no sabemos nada, ni de las piedras, ni del muro, ni de los budistas, no sabemos nada. Seguramente para los amantes de Hitler, el búnker se arrodillarían allí y buscarían las cenizas si pudieran. Entonces sería también una divinidad. Quiero decir que no sabemos nada. La categoría la tiene la persona. Yo creo que lo que se dice es que cuando hablaba de la autoridad, no es que tuviera ninguna autoridad física, sino que la autoridad moral, la autoridad humana, no quería tener la verdad, que estar en posesión de algo que va a ser muy caído. Porque si no, aquí donde estás tú, está la categoría. La calidad humana. Caso con lo que comentaba Miguel, Rubén se dirige el sacerdote del templo diciendo lo que es moral o lo que no es moral. Como a él no le va bien algo, pues venga, ya no participáis en mi templo, ¿no? En mi museo. Pero tiene derecho a hacerlo, pero tú también tienes derecho, como bien dice Miguel, decirle, que yo voy a decir siempre lo que me dé la gana. ¿Vale? Y tú ni nadie tiene que venir a mí. De hecho aquí no eres lo que pasa es que la gente siempre está acostumbrado a decir que si lo dice un banquero, que si lo dice el empresario, que si lo dice el sacerdote, siempre andamos así. Cuando no, el psicólogo, el psiquiatra o el alcalde. O el articulista pagado, el crítico pagado. Porque yo oigo programas de radio que lo que nosotros hacemos, pegan cada cañonazo, que nosotros nos quedamos cortos. O leo artículos en la prensa que es la hostia, y digo, hostia, este tío que hablo, que claro que habla. Pero claro, es un articulista pagado, no es lo mismo. O es el señor tal con sus títulos ahí abajo firma. ¿Quién habla del señor tal? Nosotros en realidad tampoco estamos diciendo nada del otro mundo. Puedes ver programas y artículos de crítica que dicen lo mismo y más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos obreros, que te lo he dicho, y pensamos. Y al mismo tiempo aportamos ideas de amor positivas, no con odio. Ideas de crítica fuerte, pero con amor. Y tenemos cabeza para pensar y la usamos. Eso duele. Firma el carpintero, el enterrador o el que sea, eso duele. Hace años, cuando yo trabajaba en cero, fuimos a trabajar a una iglesia de un convento de monjas franciscanas, detrás de San Francisco, precisamente. Una iglesia bastante grande, y los albañiles y los artistas y demás, y pintores, estuvieron ahí casi un año. Y nosotros allí trabajando. Me acuerdo que tanto el techo, eran unas bóvedas de postizas, de yeso, y las paredes teníamos que hacer unas mezclas de yeso con picadís, marés picados, y unos colores dentro, y parecían pues marés, piedras, y era yeso. Pero recuerdo que la cosa era bastante alta, el andamio pues alto. Y los albañiles y eseros y trabajando y gritando y cantando, y algunos que blasfemaban a lo mejor, y escombros por allí y por allá. Y claro, yo no tenía ganas de mear, así de claro y de sencillo. Se meaba a la pared, no al trabajo hecho, sino a la pared. Pues no se bajaban del andamio. Yo decía a los yeseros, mira, estamos dentro de un templo católico, la iglesia católica, que decía misa y todo eso. Gritos y algunos que se cagaban a lo mejor, hablando claro en los escombros allá abajo. ¿Qué pasa aquí? Y dormir, los albañiles que quedaban en la obra, normal todo, como un edificio normal. Bueno, después que salimos todos, vendrán las personas que van a limpiar todo esto. Una vez limpiado, vendrá el obispo otra vez y sacerdotes, y a lo mejor agua bendita, incienso, y ya tenemos otra vez la cosa compuesta, la gente entra, se santiguará, y hablando bajito, ya tenemos otra vez la iglesia, el templo. Claro, y después pensaba yo, y esto de que dice la Biblia, llamado Antiguo Testamento, la Torah. Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Está tan claro todo esto. Claro, que lo que ha dicho Romero. Habéis entrado aquí y habéis hecho, convertido esto en cueva de ladrones. No decís que es para rezar esto. Y por esto después tiene que decir, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo. Pero claro, no es Jesús, es el Espíritu. Dos ya forman la iglesia verdadera. Dos personas, una sola, no forma iglesia, porque la palabra iglesia es reunión, una persona sola, pero forma el sacerdocio verdadero. Estás haciendo oración, tú piensas y ya está. Entonces toda esa comedia de edificios y sacerdotes, claro, es el negocio continuo. Es aquello de cuando Jesús dice a los sacerdotes de su tiempo, soy piedras de tropiezo, que no entráis ni dejáis entrar a los demás, y sepulcros blanqueados, y generación de víboras hipócritas, pero si esto se puede decir a través de toda la historia humana, a todos los sacerdotes de todos los tiempos, los de ahora, de todas las religiones, pero católicos, budistas, maometanos, judíos, todos. Es lo mismo, es el negocio, porque esto de fútbol que ha dicho aquí Luis. Yo era un niño en la Plaza de la Paja y se jugaba fútbol, del Baleares jugaban aquellos chicos a fútbol. Trabajaban toda la semana y el domingo, y si ganaban una comida, y si perdían, pues paciencia, hemos perdido y nada más. Hoy se ha convertido en una, ¿qué se dice?, una multinacional de estas, un negocio enorme. Pero este no es deporte, que es lo mismo que todas las comedias religiosas, bien, pero esto no es de Dios. Y en el campo que llaman o dicen cristianismo católico y protestante, esto no es el cristianismo de Jesús de Nazaret, la cosa tan sencilla. Es que, claro, después te encuentras que con todo esto lo tomas o lo dejas. O te vas por el camino ancho, que dice Jesús, que es la porquería de cada día de la sociedad. Se dice la sociedad, se puede decir la sociedad. No te vas por el camino estrechito, que es hombre, conócete a ti mismo, que se ha dicho, sé tú mismo, sé máquina, que he dicho yo por aquí. Ah, pero esto es bastante difícil, el camino es estrechito, pero es el verdadero. Que ya te has bajado del árbol, ya eres persona y andas con los pies en el suelo. Te sientes persona y cada día más. Y después tienen que decir este hombre, Rubens, pobre hombre, la ignorancia en su mente, allí que solamente va a ese poder político a vivir del cuento, al dinero, que no es más honrado que te pongas a trabajar aunque sea barriendo la calle o enterrando muertos, y ser tú mismo. Vamos a decir, ahí me si te escurrió, ya no pasa euro con bau. Y ahí tenemos los eternos judas, que se venden, y no por una maldad refinada, no, por la ignorancia. Y después tienen que decir, ya, hacedlo algo vosotros. En toda mi vida, ¿qué he hecho yo? Trabajar de yesero para comer, y tratar de refinarme un poco mi vida. Y decir a los demás hacer lo mismo. En cuanto yo es que quieren llevar hostias. Llevar hostias. Y esto no es hacer nada. Ah, no, hay que estar limonitas y la comedia. Caramba. Si yo, ¿cuántas veces he dicho que tenía 16, 17 años y en la mercería Colón, en la calle Colón, allí se admitían donativos para los negritos y esos se mueren de hambre y la de eterna comedia y dentro de las escaparates de la mercería que diremos la típica foto de la revistita, la madre con el niñito negro los dos y delgadito los huesos y la historia cada día y años y años y, esto qué hacéis, así donativos para... y después los ricachos, el capitalismo, venga, bombas, aviones, barcos de guerra, matar gente, y millones por aquí, millones por allá, y a vivir del cuento, y las religiones dando bendiciones a toda esa porquería, y después porque nosotros denunciamos todo esto, se nos dice que no hacemos nada. Caramba, caramba. Sí, lo que yo decía, Jaime, este mediodía, los historiadores, está bien. Está bien que se busque la historia. Porque me ha dicho que ha recibido de Jaime, de un periodista, qué sé yo, y hay cosas allí que hablan de... ha buscado, qué sé yo, si los cátaros, y si cosas antiguas, el cristianismo... Y todo esto está bien, caramba. Es lo que a veces he dicho yo a Tomeu, que es buscar la filosofía de otros. Muy bien, pero después tú procuras ser filósofo. Ahí está la cosa. Se les puede decir a todos estos historiadores, está bien que te cuides tú de saber cosas de la historia, pero procura ser historia tú también. A ver si, no sé si me explico bien o qué. Hagamos algo para hacer historia, no ser el cuento ahí, hacer la jugada de estos tipos, no. No, porque yo no voy a decir, y no creo que lo haya dicho, bueno, alguna vez me ha salido alguna cosita pequeñita, por ejemplo, que con Joaquín y todo, a veces íbamos a la Misericordia, el edificio donde estaba antes, bueno, si no lo han derribado debe estar allí. El Cristo de la Sangre, el edificio que hay cuando suben la cuesta, y de ahí... No sé qué hay ahora de qué hay ahí, de música. Sí. Entonces hemos ido a veces y recuerdo que teníamos algunas personas conocidas, pero íbamos a otros y este no tiene familia, no tiene padres, o este no tiene tal, y este está paralítico y este. Y recuerdo que había un hombre, bueno, un hombre tenía unos 40 años, y era aquel hombre ciego, sordo y mudo. Y había otro que le hacía así la mano, señas, y con las señas y le dábamos un cigarro, le dábamos una pesetita si podíamos. Y recuerdo que con Joaquín y Topol a veces hemos ido en el choque. y a veces por el vulgar. Yo no voy a sacar allí a reducir las tonterías estas humanas que ya ha dicho el Cristo por boca de Jesús, que cuando tu mano derecha no lo sepa la izquierda, o la izquierda que no lo sepa de la derecha, ¿no? La falsedad, la hipocresía. Yo he dicho ahora esto y por favor tratar de comprenderme. Yo no voy a dar ni a escribir a nadie, ni a dar ideas de lo que hayamos podido hacer nosotros, tanto mi hermano como nuestra familia, mi madre, entonces, nada. La cosa la sabe Dios y ya está. Pero a veces alguna cosita, si nos sale, que yo también estoy contento si alguien de vosotros me dice algo, pero siempre en este plan sencillo, porque no hemos venido a este mundo para acaparar cosas, robar y después toma la limornita y yo te ayudo. No, ahora que cuando viene el caso puedes hacer algo por aquella persona, pues haz lo que puedas y punto. Pero lo importante no es esto, lo importante es vivir el Cristo y tratar de decir a los demás que hagan lo mismo, que vivan el Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué haces tú? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? Ahí está. No se trata de limosnitas y tonterías, no. Y la gente en general, claro. Esto de escribir sobre historia, escribir libros sobre religiones y sectas, y escribir sobre esto y lo otro, sobre esto está bien, pero ¿y tú qué haces? ¿Qué haces en la vida? Escribir solamente. Y la mayoría de personas vemos que se meten en cosas de decir esto y lo otro, y ayer dijeron y han dicho y dirán. Yo veo muchos, pero millones y millones, yo veo millones de espectadores que están ahí sentados en el teatro, pero hay que ver cuán pocos artistas hay. Hay pocos actores de la vida. A ver qué hace este. A ver qué dice este. Este o esta mujer. Va a misa cada día, sí, claro, una beata, un beato. Este o este, no va a misa nunca. Este se viste así o asá. Este, ¿qué? No, este es una buena persona, este hombre o esta mujer. Ah, sí. Una infeliz. Y pasa un año, dos, infeliz una persona. A caramba, se ha hecho una trastada. ¡Ah! ¡Mira la trastada que ha hecho! ¡No decían que era tan santo y santa! ¡Mira lo que ha hecho! ¿Eh? ¿Qué es esto? Ahí tenemos los espectadores. Que en lugar de criticar, que ya ha dicho Jesús el Cristo, pues no juzguéis. Que seréis juzgados también. No, tú mira cómo se porta este hombre o esta mujer. Parece que es una persona y vive una forma, una vida sencilla. Pero ¿por qué te fijas cuando hacen algo malo? Hay que ver que lo cantas a todos los vientos. ¿Y por qué no hace lo mismo cuando hace las cosas normales, sencillas? Estos días, no sé si era ayer, me parece, en la televisión, estaba yo sentado aquí esperando esto del tiempo, y empezó a hablar una mujer, no sé si lo visteis, y resultó ser la esposa de este coronel, que la gaita se ha cargado. Y Pepe dice, mi hermano, hace más de 10 minutos que está hablando la viuda de este hombre. La viuda. Está bien. Pero estos medios de comunicación, ¿qué? ¿Cuándo dan la oportunidad de que pueda hablar una viuda de un minero que ha quedado enterrado, pero 10 minutos por la tele? o de la mujer de un albañil que se ha caído del andamio, venga, o de estos que mueren por las carreteras, las viudas, o los padres, o las madres, o hermanos, o hermanas, y... no, esto no, Cayetano, esto no, no es la esposa de fulano de tal. Y hablando días y días de la muerte de una mujer, la madre del rey, muy bien, pero ¿y las otras mujeres que mueren también en España, en el mundo? No, no tiene la categoría. El espíritu tiene categorías. ¿Categorías de qué? ¡Uf! ¡Un desastre! Hagamos pues esta revolución que vivo aquí. Yo francamente, de volver a nacer otra vez, quiero hacer la misma revolución que he hecho toda mi vida. ¡La misma! Lo único que digo al maestro, pero caramba, no me tapes tan pronto la vista, o no me detengas y me paralices tan pronto los dedos, porque yo quiero machacar fuerte. Esto es el todo. Y me alegro cuando vosotros entendéis las cosas. Esto sí que me alegra mucho cuando las entendéis. Y veo que sí. Algunos están un poco, yo diría, en babia. Pero me da pena esto, porque cuando veo ahora Manolo de Palmañola, yo lo conozco, yo tenía 14 años, este chico, y lo aprecio mucho, como, bueno, a todos. Y ahora se ha metido por esto de Palmañola allí, si pum, si pam, y si quieren meter esto de San Reus y tal, y pues, mi lucha, y ha salido por la prensa varias veces, y... ay, el otro día, no es por aquí, le dije yo, no. Es que tenemos que cruzarnos de brazos, no, pero no es de esta forma, te complican la vida y te creas enemigos, y tú eres la hormiga frente al elefante, que es el capitalismo brutal, ladrón y asesino que domina el mundo. Y se hace lo que ellos quieren, los cuatro mandabases que dominan la cosa. Cuidado, hay que hacer todo lo que podamos, pero cuidado, que es el elefante. ¿Cuántas veces he dicho que la Trinidad diabólica, compuesta de ricos y militares y jefes religiosos de todas las religiones, y todos juntos, la Trinidad diabólica pisoteando, matando, asesinando y, bueno, y torturando a través de la historia humana a los de abajo? Y los de abajo no despiertan, la gran mayoría no despierta. La cosa es tan clara, es tan sencilla. Es tan clara y tan sencilla. Cristo es la luz. Lo que ha dicho Tomeu, supongamos que no ha sido esto verdad de si el templo y si esto y si lo otro. Yo voy más lejos y muchas veces lo he dicho por aquí. Si Jesús de Nazaret no ha existido nunca, es que yo no tengo mi fe en el carpintero Jesús de Nazaret. Yo lo admiro y trato de seguir aquellas ideas que están escritas o que he podido vivir en mí mismo. Sí, pero históricamente Jesús no existió, o existió de otra manera, es lo mismo. Es el Espíritu. Y le llamamos hoy, le llamo el Cristo de una forma normal, sencilla, porque si no le pongo el Cristo tendré que decir otro nombre, como aquel chico, con la novia, un día que estaban allí. Dice, yo a Dios, pues, si me dices de lo que es Dios, oye, yo no creo en estas cosas, pero supongamos que es Dios o existe, yo le diría que Dios es el albaricoche. Y yo le dije, tienes razón, podemos decir albaricoche, decir Dios o albaricoche, son nombres que damos a algo que no sabemos qué es, que no hemos visto nunca, pero que no podemos negar, que es el que nos ha creado. La naturaleza, ya estamos ahí, es igual, ha cambiado el nombre, pero esta cosa que vivo, ¿qué pasa? Y yo le decía a Sisko estos días, hace el caso del suegro de Castro, está Castro por allí. ¿Eh? ¿Quieres explicarlo? De aquello de la página del libro, que después yo seguiré. Explica esto fuerte. Pues tuvo un día, él tiene una concepción ampliar en la vida, pero mundo cree en cuestiones de pervivencia más allá de la muerte, ni espíritu, ni nada de esto. Simple y llanamente lo que sí queremos es los sentimientos de la persona. Pero una noche, el otro día contaba que una noche, pues, se despierta con un sueño que alguien estaba diciendo, como él escribe, que en la página tal del libro que estaba escribiendo había un error. Y él no le dio importancia. Se volvió a dormir y cuando más, otra vez, alguien le decía, que parece ser que era su hija, que había un error en la página tal. Entonces se volvió a despertar y dice, esto ya es fai. Por curiosidad, se fue al libro que está escribiendo y en la página tal había un error. En la página tal y en la línea tal. Pues había un error, pero de caligrafía, ortográfico. Era posible y era justamente lo que estaba soñando. Entonces él se quedó muy, muy extrañado de aquello y entonces surgió una conversación entre cinco veces que habíamos tenido en la casa. Y entonces, claro, las personas que normalmente pues, no creen que puede haber algo más allá también, pues dieron una explicación. Dijeron lo siguiente, dice, bueno, esto tú lo has escrito, pero no eras consciente del fallo que estabas cometiendo, pero tu cerebro sí que era consciente de ese fallo. Entonces, claro, ha pasado el tiempo, pero igual que cuando uno se va a dormir y sueña a lo mejor, yo qué sé, con cualquier cosa que no sabe qué es, pues ha soñado con aquello, pero tu cerebro es consciente de que aquello, es consciente, aunque tú no lo seas, de que existe aquel fallo. Y dieron esa explicación y yo me quedé, digo, bueno, puede ser una explicación, ¿por qué no? Aparte de que sea, yo qué sé, cualquier historia más. Quedó la cosa ahí, pero nada más, la conté como algo anecdótico, ¿no? Que a él le llamó la atención y que se despertó y que volvió a soñar con el sueño este, ¿no? Pero simplemente como él no le daba otra explicación tampoco, lo dejó un poco en el aire. La explicación se la dieron los demás que estaban a su alrededor. Bien, entonces, transmisión de pensamiento, telepatía, recordar lo que está grabado en la mente, todo lo que queráis. Pero hay dos cosas que yo puedo decir. Por ejemplo, cuando se trata de que he visto un mundo sin descubrir y días después anuncien que lo han descubierto. Allí no hay telepatía ni transmisión de pensamiento. Pero dejando todo esto y bajando diremos de las nubes, decía yo a Francisco, ¿qué pasa? Que cuando nos vamos a dormir es para descansar, pero resulta que el cerebro dice al suegro de Castro, ahí hay el fallo en la página tal. ¿Cómo? No lo recuerda de despierto, de dormido sí. Yo decía, Francisco, yo no sé, a veces pienso que ¿qué pasa aquí? Ahora estamos sentados allí, estamos despiertos. Después nos vamos a dormir y estamos dormidos. Pero yo empiezo a tener un poco, diremos, en un plan cariñoso, sencillo, así de como de niño. Y decir, caramba, a ver si es ahora que estamos dormidos. Y cuando estamos dormidos, estamos despiertos. No sé quién ha sido, ya ha dicho, la vida es sueño, y qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si de noche recordamos, y después se ha dicho aquella cosa de, no sabes cómo hacerlo esto, este trabajo, esta idea, no, déjalo, déjalo, consúltalo con la almohada, mañana ya... ¿Cómo? Podríamos decir, déjalo ahora que estás dormido, cuando estés despierto en la cama, lo verás claro. ¿Qué pasa allí con todo esto? Y después nos encontramos con el otro detalle de la Lucía. Estos días estaba en la cocina haciendo la comida. En lo que se dice, pues despierta. Y a ver, maestro, y yo no sé, hace un año o más buscamos este libro sobre el judaísmo, las costumbres, sí, el judaísmo y tal. ¡Ah, caramba! ¿Dónde está este libro? y de una forma maquinal se siente como dirigida y se va a un rincón que hay libros de Jaime, detrás de los libros que no se podía ver a simple vista, y pone la mano y saca el libro. Y lo había pedido ya a ti y a José y a otros, y tenéis el libro, Jaime os ha dejado el libro, y dos días después, un día o dos, la Lucía viene y dice, es que ahora allí en la escuela tenemos que hacer una presentación de cosas, no sé cómo se dice esto en la escuela, que se dice tesis o no sé, explicar, pero así a la gente, y sobre Egipto y las cosas que sepamos de Egipto, que sepamos de Israel y esto, y dice, yo llevaré allí el candelabro y este talit de mi abuelo y la chipá, y la Lucía, su madre, dice, y llévate este libro de las costumbres. Un día o dos antes lo había encontrado, y hacía un año que hay que ver todo esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuándo estamos dormidos? ¿Cuándo estamos despiertos? Y es más, yo diría, ¿y cuándo estamos en oración? ¿Y cuándo estamos en el astral? Y recuerdo a veces lo que me ha dicho a veces Tomeu, de fuera, fuera, lo de fuera, lo de fuera, fuera. Pero ¿dónde es esto de, dónde es fuera y dónde es dentro? Porque yo solamente veo la cosa física, la mesa, y en este caso mío la vivo en el cuerpo humano, en cualquiera, por lo mismo. Entonces, de la mano aquí es fuera, y aquí dentro es dentro. Fuera, dentro de la cabeza, el cerebro, el corazón, el cuerpo, fuera, dentro. El astral, ¿dónde es el astral? Yo veo que es aquí mismo. El astral aquí. Pero es también el astral es dentro. Solamente hay este físico que... Y cuando soñamos, y esto mucha gente me lo ha contado a veces, y vosotros mismos seguramente habréis experimentado algo de esto, soñamos, y ¿qué pasa en el sueño? Que atraviesa la pared, y atraviesa la mesa, y atraviesa las otras personas, y entonces dentro, fuera, y hay mucho que discutir con todo esto. Y francamente... Las palabras de Pablo, yo creo que el Vaticano no las ha tocado, y son maravillosas. Escudriñadlo todo, retenerlo bueno, lo positivo. Esto es una maravilla. Bien. Entonces, sobre esto que has dicho del elefante y la hormiga, es una cosa tan lógica que si te metes con el elefante y eres hormiga, el elefante hará y le importará un comino, no va a sufrir, te pisa y asunto arreglado. El elefante sigue su camino hacia sus intereses, porque tiene capitalismo. Entonces, hacer frente a esto ya es que es no sabes de complicarte la vida, es que sabes que estás luchando contra algo que te va a aplastar. El mismo Jesús dice claramente, no solamente no hacer frente al enemigo porque sea espiritual, no oponerte a otro, no hacerle daño incluso al otro, él te tiene por enemigo, tú no lo tienes por enemigo, no solamente ya es eso, sino que luego él además aclara, dice, no os metáis con los poderosos, dice, porque llamarán al alguacil, el alguacil os meterá en prisión y os estaréis... Os gana siempre el poderoso, no os metáis con los poderosos. Claro, que parece una contradicción porque él mismo fue aplastado por el elefante. Él fue pisoteado y fue asesinado por el elefante. Pero da la idea clara de que no perdamos el tiempo en luchar por cositas puntuales aquí o allá, ya que el elefante te puede aplastar, como al final lo aplastó él, pero que sea por lo importante lo que puede dar la solución. No te calles frente a cosas importantes. Pero yo voy a perder el tiempo. Pues, he hecho yo, de, por ejemplo, presidente de la asociación de vecinos, de de allí de mi finca, es una cosa humana, hay que hacerla tal y cual, pero en el momento en que tienes que ser valiente y hacer frente, que sea por lo importante, por esto mismo que ahora nos han chafado. En otros países hay mafias, pagan a uno, te pegan dos tiros y ahí es la forma de callarte. Ni siquiera te dicen ya no vas a hablar más aquí, te pegan dos tiros. Aquí, de momento, eso parece que no ha llegado o ya pasó la inclusión. Pero bueno, hay que tener un poco de eso de siempre, ser buenos pero no tontos, ser astutos, ser mansos, las dos cosas. Entonces, hay que saber cuándo tienes que no callarte y cuándo no es el tiempo que el elefante te va a pisar ya por una pichada. Pero si te va a pisar, que sea por algo... En fin. Yo lo que pienso con eso es que, bueno, para mí eso es saber o intentar o procurar ser inteligente cuando haces algo, ¿no? Y sobre todo no enfermar. En el caso que ahora contaba él, yo se lo dije a Manolo, digo, no, muy bien, o sea, vale. Lo que yo pienso, digo, yo no sé lo que haría. No voy a ser tonto, porque no sé lo que haría en tu situación. Pero no hay que enfermar. Porque total, ¿para qué sirve? No, encima luego se van a reír de ti. Ahora no puedes dormir, Manolo. ¿Entiendes? O sea, está nervioso. Te vas a enfermar. Ahora, que tú estás convencido de una cosa, dila siempre. Dilo siempre. Yo estoy viendo una cosa en mi trabajo y lo digo siempre. Pero lo que hay que hacer es enfermar y ser tonto. Ahora, que hay que hacer un esfuerzo para intentar ser así, más inteligente y no enfermar. Sí, cada día. Pero bueno, que luego encima luego a lo mejor si estás en la UBI, como aquel que dice, mira, aquel que me tiraba piedrecitas, mira, ahora no me va a tirar más piedrecitas y está enfermo. Entonces hay que ser más inteligente que ellos. No, mira, dais vergüenza, es ridículo lo que hacéis, o sea, es denigrante, no os llaméis civilizados, ni humanos, ni democráticos, ni nada de todo esto, porque no es verdad. ¿Que lo seguís haciendo? Sí, bien, aquí soportaremos. No hay mucho más. Cada uno, si Manolo se presta a sonreír, está muy bien definido, es la hormiguita contra la verdad. Pero si alguien se enfrenta a la radio de Rubén, es la hormiguita contra el elefante también. No lo olvidéis. Sí, sí. Ojo. Porque es la misma, es la misma apariencia. No sé por qué estoy, desgraciadamente, en este mundo. Y lo que hablábamos antes es que ahora encuentras a nivel, no sé, oficinas, despachos y tal, que la gente está preparada, está informada, no ha asimilado nada. La internet, nada, esto no sirve para nada, absolutamente, más información con menos asimilación, o sea, igual de idiotas, pero puedes hablar de todo hoy, de todo con todo el mundo, menos de honradez y de bondad, porque ahí ya los dan perdido, ya no te sigue, ya no te entiende, ya es otra historia, a nivel de despacho, pues ya casi no vale la pena sacar el... Y cuando decía Castro lo de su suegro, que yo reconozco y me parece muy interesante, es materialismo comunista lo que decía, lógicamente, siendo materialista solo puede ser ateo. Pero fíjate lo que será la cosa esta que predicamos, o que predican esto que estamos por aquí, que incluso los ateos les salen, es igual que tapas una olla de leche y la pones de hervir. Cuando aquello hierve, ¡plum!, salta la leche o sale la tapa, ¿no? Entonces incluso lo de la bondad es tan importante que incluso los ateos no tienen por qué creer para ser cristianos. Ahí. ahí está de algún modo. No tienen ninguna necesidad de creer en nada para ser buenas personas, que es ser cristiano. Y lo del sueño este es muy interesante. Por aquí, el que viaje astral, no sé qué, no sé cuánto, el maestro Caetano dice, ¿y si estamos ahora dormidos y cuando dormimos estamos despiertos? Pues no sé, porque esto sí que es un lío. Porque las dos cosas son peliagudas. El diurno y el nocturno. Está despierto, está dormido. Porque hay mucha gente que estando dormido, si está despierto, tiene unas pesadillas que le dio miedo. no todos son viajes astrales de lo pasa muy mal mucha gente soñando. Entonces, ¿qué pasa? No lo sé. Lo que sí sé es que los de Castro llegaron al acuerdo que era el cerebro. Y a ver, ¿y no será lo mismo que Dios de la baricoque? A lo mejor es la palabra que nos equivocamos. ¿Por qué podemos decir esto es el cerebro? Si del cerebro no sabemos nada todavía. Sabemos un 8, un 7%. No sabemos cómo funciona el cerebro. Entonces, a ver, ¿y el cerebro no puede ser lo mismo que el espíritu? O dirigido o lo mismo. A ver, ¿por qué no? Ahí está. Hace años conocí a un hombre por la calle que me saludaba, muy simpático, tenía acento extranjero. Y hablando, pensaba que era francés, resultó ser yugoslavo, ya lo conoces alguno, Vangel. Y Cristo por aquí, Cristo por allá, y una cosa muy abierta, muy amigable, muy... Si no se necesita iglesia, claro que no, ni lo importante es Cristo, todo una maravilla, todo de acuerdo, todo muy abierto. Bueno, han pasado los años y se ve, ¿no? Se ve cuando la persona está metida dentro. Lo digo por lo que acabas de decir del padre de Castro, ¿no? A ver, ¿por qué? No se necesita creer para ser cristiano. Y nada, y este pobre hombre, porque no era que... da pena, Cristo por aquí, Cristo por allá, ya él me llama el otro día porque va a hacer una segunda representación de su obra musical, incluso profesional, a ver si quiere ir a verla a la iglesia evangélica. Y nada, y me dice, y estoy haciendo un curso bíblico con una serie de hombres muy sabios, teólogos de su iglesia evangélica. Y le digo, vamos a ver, si no quedamos que... Lo importante es la persona, lo que sus actos, pues vosotros los conoceréis. Entonces, cursos bíblicos que te hagan hombres. Digo, ¿para qué? Digo, mira, yo he oído a pastores protestantes, curas católicos, decir algo muy parecido. Uno dijo un día, si una cosa, dos personas hacen la misma cosa, un acto de bondad, de amor, de caridad, de ayudar a otro, dos personas la hacen, una es atea, lo hace por altruismo. Un día dijo un pastor, y un día dijo otro, oí en la radio un cura católico, dijo altruismo, el otro dijo humanismo. Uno hace una obra buena por humanismo y el otro la hace encomendándose a Dios, no tiene el mismo valor. Tiene más valor el que la ha hecho encomendándose a Dios. Y yo digo, y me dice, claro, así es. Y yo, no, déjame hablar, Ángel. Te digo esto porque no es así, porque el mismo Jesús es un humanista cuando dice que pasó el publicano, pasó el cura, tal y cual, y no atendieron al herido. Pasó un samaritano que era lo peor de lo peor, para ellos en ese momento era lo más bajo, atendió al herido, pagó dinero para que lo atendieran. Entonces Jesús, y no dice nada de que Jesús dice y hay que orar y después hay que encomendarse al sacerdote después de la buena obra que hizo. No, dijo que pagó al herido y se fue y ya está, hizo una buena obra. Jesús está predicando altruismo. El cristianismo es altruismo, es humanismo, no tiene nada que ver con todo eso. Sí, bueno, pero ¿Qué rollo religioso es este hombre? Si lo importante es la buena acción y Jesús predica eso, ¿qué rollo me saca el pastor o el cura católico de que hay que encomendar esa obra a Dios? Es la hipocresía, hombre. La bondad del padre del padre de María es la bondad cristiana. ¿Qué más da si dice que Dios no existe? Es del humanismo comunista que ellos, estos hombres, tienen su edad para hacerlo y lo vivieron mucho. Y es que esto es tan así, desde mi punto de vista, que incluso nos podríamos replantear el primer mandamiento: amarás. No, momento. Es que el hijo ama a su padre por obligación o porque le ama. Ojo, no es lo mismo. No. Porque si es por obligación, un día se podrá olvidar. Si porque le ama de verdad, nunca se olvidará, aunque esté muerto el padre. Ahí. Pero si es por obligación, es porque hay intereses por en medio. No, el hijo. Pero es que te puede amar porque lo ama, porque se lo has enseñado, lo has vivido, porque se lo has predicado mil veces y tal. Pero es por obligación, es un amor. Es un amor falso, es car con piedra. Son estas películas del oeste que hacían en Italia, que no salía Giovanna. Los caballos no eran iguales que los de Hollywood. Es que a nadie esto sabe mucho. De caballos. No es igual. Si se hace la cosa por obligación, no es igual. Tú puedes amar a tu mujer por obligación o amarla porque la amas. Esto está visto y comprobado, de que no dura nada. Pues el amor de Dios es así, si es por obligación. De lo que hablamos, en cambio, un humanista, aunque sea ateo, este sí que quiere a su semejante. Pero yo pienso que la bondad de Dios no se... no tiene... no tiene discusión delante de la persona. Te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, un día discutiendo con la mujer, que si ateo, que si no creo en Dios, que si todo esto es una basura, que si para arriba, que si para abajo, bien, yo en aquel momento me callé, pero enseguida me vino al pensamiento, digo, teníamos que acompañar a mi hija al colegio, y yo cojo a mi hija, le abro la puerta, y digo, Sandra, vete al colegio. No, la vamos a acompañar, digo, no, que se vaya sola. ¿Y qué dices, animal, cómo se va a ir sola a la plaza de los patines? Pero tú no crees en Dios. Abre la puerta. Entonces, me dijo, pero ¿de qué me hablas ahora? Digo, de Dios, del amor. Yo no te hablo de lo que te ha predicado el capellán o el cura. Digo, es de este amor que te sale sin discusión. Es este trato que tú le das a una persona. ¿Por qué te nace? Y no hay nada que comentar en ello. Es que sale y punto. Lo que tú comentas ahora, sí, es lo que vivimos cada día. Normalmente, son las situaciones estas de desengaños que se dan día a día. Son los divorcios por el motivo de desengaño. Son todos los intereses creados en cuanto al matrimonio. Esto, pero ¿es duradero esto? No. Más tarde, más temprano, todo esto se va abajo. Y es lo que estamos olvidando. Lo otro no se discute bajo ningún concepto cuando te sale de ti mismo. No, yo estoy hablando de otra cosa, perdón. Estoy hablando de que en los periódicos, en los libros, en revistas, en la tele y tal, persona y humana parece una tontería decir las dos cosas, porque son sinónimos, es lo mismo, y que es una repetir una cosa. Pues no. Lo estoy pensando, estoy estudiando un poco a fondo, no estudiando por ti, porque no tengo tiempo, sino meditándolo, que todos somos personas, pero no todos somos humanos, ¿verdad? Ahí está. Entonces hay muchas personas que pueden creer cosas por obligación, igual que hoy hay mucha gente que cree en esto de la democracia, por ejemplo, porque se habla tanto por la tele que la gente, joder, con el Real Madrid, que la gente se lo llega a creer. Pero no son humanos todavía para discernir y decir, no, aquí la calidad del amor o la calidad de la creencia soy yo que la pongo. Es lo mismo que decíamos antes del templo. El templo a mí no me afecta, soy yo que afecto al templo. Y persona humana no es lo mismo, no es una petulancia, no es repetir el mismo término. No. Persona lo es todo, pero humano hay muchas personas que no son humanas. Esto es lo que quiero. Pero sí, pero los políticos se agarran mucho a esto. El otro día salió su campaña está para, bueno, para la próxima campaña. Y entonces, para captar a gente, sí que se refiere a que va a hacer mejorías con minusválidos y tal. Hace referencia a la parte humana para en un momento dado captar votos, que luego casi siempre pues, no cumple, porque en la línea del número 3. Yo tengo un amiguete que va en silla de ruedas, pues el otro día se tuvo que ir desde el Barway hasta la Consejería del Interior, pues a ver, o sea, estuvo una hora y media con... O sea, en el año 2000, que no haya una rampa, en una línea donde la gente coge el autobús... ¿Está pasado el Consejería del Interior? Entonces luego te sale el Aznar, que hace referencia, digamos, a su campaña todo bondadosa, y dice, bueno, aquí pasa, para captar votos sí que tiran del altruismo y de la preocupación hacia un minusválido y tal, pero luego pues no lo llevan a cabo, simplemente lo hacen para en ese momento captar a gente, tocar el lado blando que tiene todo el mundo, decir qué bueno es, que se preocupa por los minusválidos, por los ciegos, los sordos, pero eso es pasajero, pues, porque luego no ves tres cuartos de lo que ha dicho, pero para nada. Para mí pues es triste, yo no me creo nada, ni de los políticos, pero, ni de los... yo no me creo nada. Sí, no, yo te entiendo, nada, ¿eh? Pero vamos a las primeras, o sea, yo pienso que vamos a las primeras palabras que decía Miguel, ¿no? O sea, el limosneo, ¿no? El limosneo no es justicia, ni nunca lo ha sido. Esto es limosneo, esto está pidiendo limosna. Exactamente. Y formas de limosneo hay a patadas, pero a patadas, no tan solo el limosneo de las ONGs. Y por la tele. Hay millones de formas de limosneo. Pero hay un montón de minusválidos ahí escuchándole y aplaudiendo. Exactamente. Y incluso con el amor, yo por experiencia propia me he dado cuenta de que lo he condicionado mucho, pero lo he condicionado mucho en el sentido, y es lo más fácil de caer, para mí ha sido lo más fácil, y yo creo que para muchas personas, en aquello de que, lo que decía Tomeu, obras, pero siempre hay aquello de que estás obrando, pero en algún sitio de tu corazón queda aquello, ay, pero, y me lo va a devolver, por igual, la obra. Entonces ya, Bonnery, lo mayor que digo. Pero que no solo esto, es que tú sabes qué difícil lo tenemos para seguir un poco a Jesús. Si él dice, si solo amas a tus amigos, ¿qué mérito tienes? Es a los enemigos que hay que amar. Pues fíjate. Pues ahí sí que es complicado. Pues esto es muy complicado. Ahí está. Yo creo que aquel. Yo, por ejemplo, yo a esta gente que va, mira, que cómica, que tiene sueldos de 2,5 millones de pesetas en España. En España no, no sé si es en las Baleares, por los diputados. En el País Vasco creo que llegan a los 8 millones. Y luego te ves que un minusválido se tiene que tirar 2 horas para ir a una entrevista a la Consejería del Interior. Yo, a mí, hace que no me crea nada de cualquier político, ya no del PP ni del PSOE ni otro, sino que yo no me creo nada. Van a hacer referencia al punto débil de la gente, a tocar el corazón, para eso momento cantar y después darle una patada a todo el mundo, porque ellos siguen cobrando sus buenos sueldos y no ponen remedio. Hay otra forma de espectador y esta sí que es fuerte, en cuanto a lo que decía Cayetano, que es esta, ¿no? O sea, es el mero hecho de obrar y esperar que sea reconocido o la obra, o sea reconocido el amor afectivo por parte de esta obra, por parte de otros. Es estar esperando siempre algo a cambio. Sea materialismo, sea a nivel afectivo, sea lo que sea. Pero obrar siempre esperando. Es otra manera de ser un espectador de la vida. Y es bastante fuerte esta manera. Con lo de Pinochet, un día Cayetano dijo que rezaba por el Papa, rezaba por aquel, pues yo soy incapaz, porque yo veo que encierran a un muchacho que ha quitado radio casi de un coche, lo cogen, lo ponen 2 años y medio en la cárcel, luego te ves a un señor que está en un hotel de 5 estrellas desde hace 16 meses, habiendo torturado a Dios y a su padre, entonces eso, yo digo, ni lo estoy oyendo, o yo estoy tonto, o yo no sé lo que pasa. Yo ya, es que me he aburrido yo por esto. No, es verdad, yo es que me he aburrido, yo ya, es que no sé lo que pensar yo. Yo no sé lo que pensar. Pues este tío yo no lo mataba, porque yo estoy en contra de la pena de muerte. Pero yo a este tío lo ponía en un calabozo a paneado. No, pero yo me encontré en Chile con Pinochet cara a cara, así iba por la avenida, que ahí se llama la Alameda, y él venía viajando al Club de los Leones. Y así, me encontré a dos metros, y ahí estaba. Y claro, como a la espalda la policía. No te quemó. Y claro, estaban ahí, lo miraban, porque ya se veía bastante mayor, un poco achacoso. Y me dio pena, un poco, para que lo ayude. Hay un mensaje. Yo que se la ayude, pero una vez juzgado y condenado, después los de la izquierda somos así de generosos. Se le perdona y se le pone en la Patagonia con una islita para él solo. No, lo digo en serio. Juzgado y condenado. Y después, en el quinto pepino, la isla de Pascua o de Noticias. La voz a Paniagua. No, Paniagua no. Y en servicio con sus médicos y tal, pero juzgado y condenado públicamente. Y después decir, ahora retírese. Váyase, señor Pinochet, váyase. A y no moleste más. Que está usted acaparando los medios de comunicación. Y que viva tranquilamente. Hay una faceta espiritual, y ahora pensando esto, hay una faceta que cuando estamos siendo educados, cuando vamos al colegio, y todos pasamos nuestros exámenes, nuestras pruebas, y todos que tenemos que hacer nuestro trabajo, luego, por poco que mires, ves que luego no cuadra el salir del colegio y enfrentarte a la vida. Porque precisamente si tú has estado en el colegio, has aprobado por el interés que tú has puesto en aquello, no por mediación de los compañeros. Tú puedes haber escuchado al profesor, tú puedes escuchar a un compañero, pero realmente ¿quién hace el trabajo para aprobar ahí en el colegio? Tú. Y luego lo que me choca mucho es que sales del colegio y necesitas del vecino para que te dirija tu vida. Necesitas del tío tal, necesitas de Arnar, necesitas del político, necesitas del religioso el otro. Es lo que no cuadra. Lo mismo que con los críos. Es lo que no cuadra. No cuadra. Porque precisamente la enseñanza que te dan en el colegio es que estudies por ti mismo, que hagas tus deberes tú mismo. Y sin en cambio, cuando te lanzan a la vida, ah no, ahora necesitas ser guiado por este, ahora necesitas ser guiado por el otro. No cuadra bajo ningún concepto. Chico, tú todavía no lo entiendes, pero es muy fácil. En el colegio de la vida hay dos tipos de personas. Los que estudian... No, yo sí que lo entiendo, perdona. Yo lo entiendo. Los que estudian y los que copian. Que estamos dirigidos por los que copian. Es verdad, es que no han aprendido nada. Y solo nos copian. Y lo digo muy en serio. A nivel de estudio, de verdad, y a nivel de vida. Solo hay los que copian y los que estudian. Y normalmente lo que te enseñan es a copiar. Da igual, te enseñen o no te enseñen. Si tú haces tu trabajo, luego no cuadra que esta misma persona que ha hecho su trabajo luego se deje guiar por otros. Es aquí donde voy yo. Es la idea de que hay mucha gente que ha aprobado sus estudios, tiene su título, lo tiene todo en la vida, y luego lo ves que cuando se tiene que lanzar a vivir la vida, no, precisa de este, precisa del otro y precisa de otra gente. Esto es lo que no cuadra. En un momento antes, ya seguiré después. La próxima reunión, ¿dónde es? Mi casa. ¿Eh? En mi casa. En casa de Castro. Ah, casa. En la casa del señor Castro. Del señor Casto Cantos. Del señor don excelentísimo Casto Cantos. Bien, ahora podéis ir. Está José. Mete. ¿Está José de Arimatea? Sí, estoy aquí. Arrímate, Matea. ¿Te llevarás este mensaje? No sé qué es esto, pero... ¿Eh? ¿Qué dios? Gitano, sí, que me lo llevo. Está aquí. Ahora podéis seguir. Porque, ¿qué hay? ¿Reunión de machotas, Pérez? ¿Eh? La reunión se ha trasladado a recibidor. ¿Qué? De donas. Sí, reunión a bordo. Es curioso esta cantidad. Esta ansiedad por parte de profesores, de unos de colegio, en que tú aprendas por ti mismo, y luego este totalmente desinterés, o sea, interés, por decirlo, de los gobernantes para que no aprendas nada, que te vayas con ellos, sean religiosos, sean de... Está claro lo que dices. Se trata de verlo claro y cuando sales sigue siendo tu rollo. No, pero yo podría decir una cosa. ¿Tú podrías? Y, no, y voy a decir una cosa. Es que resulta que tú no te has dado cuenta que estamos dirigidos por el maestro, el profesor. Y somos alumnos. Y siempre nos consideran y quieren que seamos alumnos. Los mandamases son los profesores cuando salimos al exterior. Y nosotros siempre tenemos que ser los borregos o alumnos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y siempre el poderío, capitalismo, profesorismo, docencia, lo que se llame, siempre hay alguien que se quiere imponer, que quiere mandar por encima de ti. No, pero yo voy a la... Sí, estoy conforme con lo que tú dices, pero yo no me remito a esto en sí. Yo me remito a la parte, digamos, al trocito, de que el profesor, cuando coge al alumno, le dice, mira, tú tienes que estudiar. Yo soy profesor, yo te puedo guiar, es una guía. Igualmente como puede ser un compañero de clase, es una guía. Pero quien tiene que aprobar los exámenes, eres tú estudiando. Eso está más claro que el agua. Sales de allí, te enfrentas a la vida, y el primer guía que encuentras, por decirlo, el presidente del gobierno, no, tú tienes que hacer lo que yo diga. Pero algo ha fallado, oh, Cisco, para que ocurra eso. Exactamente. Que lo que o sea, que esa doctrina hablando, no ha servido a nada. Exactamente. Pues claro. O sea, y a mí me da... Pero siempre obediencia y sumisión, dos palabras. Pero, o sea, lo que no se entiende es estas ganas para que el individuo haga, sea autodidacta, que aprenda por sí mismo. Pero, en el colegio. Pero estas palabras, ¿por qué no las lanza el profesor antes de que el alumno salga al mundo? Tienes que entender siempre, decirles a los muchachos, chicos y chicas de ahí, que cuando salgas ya al mundo, a la vida, con tus estudios, tienes que seguir tú mismo toda tu vida estudiando la vida, tú, y aprobar tú, con tus ideas propias, pensamientos propios, tú tienes que ser. Pero lo dicen los profesores a esto. No, ya has aprobado, a la diploma, adiós, adiós. No, a la selva. A la selva, exacto. Ahora a la selva. Te no. Hemos enseñado a portarte como un hombre, pero cuando salga te tienes que portar como un animal. ¿No? Sí, como los demás quieran. Eso. Eso. Eso. Yo ya vi una premisa y decía esto, había un hombre que trabajaba en el colegio de Pregona, que había estudiado en el colegio, claro. No tenía carrera porque no había forma de cabeza. Y una vez, desde un poco el hombre que hiciera una discusión con la señora del colegio, con la directora, le dice, aquí enseñáis a los pequeños un mundo de fantasía. Pero cuando están fuera, esta fantasía ya no existe. Pega con la cabeza, con la cabeza. Y así estoy yo. Pega con la cabeza, con la cabeza. Con tal de fantasía, de ahora me encuentro de esta manera. Tenía que hacer de pregona allí, en el colegio, bebido, mal pagado. La origen, la gran fiesta, los libros, la música, los cuentos, no sé qué tanta suerte queda. En el cerebro sí que tenemos unas cosas que autodefienden, porque si nos creyéramos lo que nos dice nuestra mamá cuando somos pequeños, si nos lo creyéramos todos, nos tendríamos que suicidar a los 18. Es que no puede ser, es que es verdad, es que es verdad. Y esto es una cosa muy seria, ahora que hay tantas familias y tantos matrimonios que no tienen hijos o tienen uno, van a salir todos más mal criados. Estos sí que van a tener dificultades. Y encima no habrá mili. Y no sé cómo sea. No sé cómo sobrevivirán los 25. No, es verdad. No lo digo por la mili. Pero es que están demasiado débiles, creados y criados con mucha debilidad la gente de joven. El problema es que no están criados. Es cierto. Y se van a la escuela pensando que los criaran y no es verdad. Porque no es un trabajo de la escuela, es criarlos. Es darles conocimiento, pero no que... Ahora lo que va bien, Pedro, yo pensaba, ¿de quién son los hay guardias que guardan a los chicos cuando van al recreo, cuando salen del recreo, guardias que, porque hay una delincuencia juvenil en los colegios, que ellos mismos se pegan, se torturan, y los tienen que guardar. Pero, una vez, dijo que un niño de 7 años, dijo a un guardia, que lo veía la profesora, ¿por qué vosotros ahora aquí nos estáis guardando para que no hagamos cosas malas? Cuando vosotros, cuando hay una manifestación de hombres o mujeres, me tiráis.